las nueve pienso en lo que yo era antes de que él en mí estuviera. Yo quería ser como un trueno, no quería más ser un nenito bueno. Fue así que él apareció, mi alma se llevó y entró en mi corazón. La diez y pienso acostado, como yo podía ser tan nabo. Na, na, na, na, na, na. Clase de catequesis, yo quería tener una rodilla, quería más tener la vida. O así que la apareció, le agradezco yo a Dios, porque gracias a él entró. Yeah.